se refiera el partido de mañana, eso sí, lejos de aquí, y difícilmente lo vais a poder ver. Esperemos en este caso que podamos contarlo con pues, la naturalidad y también la realidad que nos imponga el partido de este Montilivi. Así a grosso modo en la web en directo de Sport 3 y también tenéis el canal 9, pues por ahí también lo dando respecto a los mortales, pues vais a tener difícil de poder verlo, pero para eso intentaremos contaroslo con pelos y señales en la retransmisión en directo de Montilivi en ese partido que mañana va a disputar el Elche Club de Fútbol en Girona, segundo contra primero partido en todo lo alto, busca el Elche mantener el liderazgo, busca el Girona ser por primera vez el segundo líder de la categoría. Hay sin duda muchos argumentos como para no perder esta mañana la retransmisión aquí en Radio Marca de ese partido de Girona. Os saludo a todos los que sintonizáis con la radio que hace afición, con la radio del deporte, el Elche para toda la provincia. Aquí estamos en el 101.4, esto es Radio Marca, también para los que nos veis y escucháis en Radio Elche, por supuesto, pues para los que en esta cuestión también de seguir nuestra sintonía en nuestro portal multimedia, Elche.es, que además ahí tenéis también en la opción de deportes toda la información de Elche y de todos nuestros equipos. Hoy es viernes, es 23 de noviembre de 2012, vamos ya a por titulares. Girona y Elche se juegan el primer puesto. Al Elche le basta un empate para mantenerse como primero una semana más, con lo que igualaría el récord histórico normal de la temporada 48-49. Ahí es nada. Se enfrentan el máximo goleador de segunda división con 28 dianas, el Girona, contra el menos goleado. El Elche solo ha encajado 8 goles en 14 partidos. Es además también el menos goleado de sus 89 años de historia en estas primeras 14 jornadas. Chometra y Héctor Verde son las novedades en la lista de 19 convocados que ya están camino a la capital gerundense. El técnico mañana tendrá que hacer un descarte. Repasaremos también la agenda deportiva del fin de semana y hoy, como cada viernes, tendremos a Carlos Gil, que nos trae a todos los personajes, a Mourinho, a Iniesta, al Rey, a Bella, a David Vidal, para repasar la quiniela. Bueno, partidazo, la verdad es que viendo la clasificación, pues uno no entiende cómo no se televisa para todo el país. El líder, el único líder que ha tenido esta segunda división hasta el momento, se enfrenta al Girona, el equipo seguramente el más en forma de la categoría actualmente, porque lleva 4 victorias consecutivas que le han catapultado a la segunda plaza, con lo que hace todavía más atractivo el choque. Todos los ojos apuntan a Montilivi, mañana a partir de las 6, es el Girona Elche, Girona 30 puntos segundo, Elche primero 32, el Elche ha ganado 10 con los 14 partidos, el Girona 9, el Girona es el máximo goleador de la categoría con 28 dianas, el Elche el menos goleado con tan solo 8. El Girona en su estadio lo ha ganado casi todo, 6 de 7 partidos ha vencido y solo uno empató y fue capaz de llevarse un puntito entre sí, concretamente en el Sabadell, otro catalán, el único que rascó algo de bola y hizo un triunfo de Girona, que ha marcado en su estadio 18 goles y solo ha encajado 4. Números realmente espectaculares, solo comparables a los del Elche, que en casa incluso está mejor, porque los ha ganado todos. Pero se juega allí, en Montilivi, donde el año pasado el Elche, en la segunda jornada de liga, fue la primera, ganó 1-4, porque recordar que hubo huelga y el Córdoba Elche no, el Elche Córdoba no se disputó por la huelga de jugadores, por tanto el Girona Elche nos trae un magnífico recuerdo con aquel 1-4. Bueno, el Chumetra se enfrentará a su ex equipo con la camiseta franquiverde y Dani Mayo y Jandro lo hará están con la roja y blanca, también fueron jugadores de la primera plantilla. Muchos argumentos como para que mañana nos salga un guiso fantástico. Ojalá que Elche gane, porque si lo hace, sin duda significará un auténtico golpe de autoridad. Nadie ha ganado allí, es el equipo ahora mismo que más en forma está con 4 victorias seguidas. Y si en Elche el líder gana allí, desde luego dará, como se suele decir, un golpe en la mesa. Así que, entre las 5 y media aquí en Marcador, os lo vamos a contar en directo 3 horas de retransmisión, como siempre, con lo que suceda en el estadio de Montiel. Con la velocidad de los medias puntas, donde salen. por la izquierda, Palanca por la derecha, también podría ser al contrario, Carles Gil por el centro y arriba Coto. Si este once se confirma, Banquillo, Diego Rivas, Olaño, Héctor Berger, Jaime Cornet, Heredero, Pelayo, Powell y Chumetra. De ahí sobra uno, porque se ha llevado 19 jugadores. Las novedades respecto a la última convocatoria, Héctor Berger y Chumetra. Se caen los esperados Sergi y José Carlos. Aunque hay que decir que de estos 19, todavía mañana tendrá que descartar a uno, como el día del Alcorcón descartó a José Carlos porque Manuel Herrera finalmente estaba. Se han quedado fuera por decisión técnica Linares, que ya está para ser utilizado, pero es normal, tenemos que esperar que el resto de compañeros tiene mucho más tiempo que él, y además tiene ahí el plantel de estar para hacer partido a poco y a hacer cornet. Se ha quedado también Buitrago, esto no es una novedad, ya es lo habitual, además del delantero recién operado y Javi Flores, que ya tiene. ¿Qué partido vamos a ver mañana? Pues todo se decide. Están, hombre, fastidiados porque la visión de Leche mayoritariamente no les va a poder ver, aunque hay un autocar sin embargo, desde la visión de Sumatra es posiblemente bajo el punto de vista el que más está detallando, más pico de forma tiene, tiene ahora mismo. Estábamos viendo que era así. Yo creo que no, yo creo que, bueno, sí que entiendo que a principio de temporada es un poco más de progresar y cada vez me voy encontrando mejor, y entiendo que más de decisión para todo que es un jugador muy importante, pero bueno, hay que, yo creo que es una responsabilidad del todo, y bueno, contento de el rol que tiene el equipo y de los sentidos que son más especiales. Estamos viendo la mejor versión de Fidel. Esperemos que nosotros podamos llegar, ¿no? El mejor es que puede llegar. Esa es una buena respuesta. Directa al grano, concisa, y la verdad es que ojalá la mejor versión todavía no la hayamos visto. Sigo con algunos datos que nos pasa nuestro servicio de documentación, que no es otro que David Marín. Datos realmente interesantes. Bueno, por ejemplo, jugadores que anteriormente estuvieron en el otro equipo, ya lo hemos comentado, pero algo más riguroso. Dani Mario estuvo en la 2003-2004 en el Elche, haciendo por el Deportivo de la Coruña, que es el portero titular. Durante su cuarta temporada en Girona, tras haber puesto al Deportivo de la Coruña, que había pasado en Escocia. Y Jandro, que también estuvo aquí en la 2009-2010, jugó 9 partidos y marcó 3 goles, que fue apartado por Bordalás, bajo consejo de Juan Carlos Ramírez, que le pegó la mayor rajada que yo he visto de un directivo hacia un jugador propio. Luego en el Elche, recordamos que uno de los casos más concretos en el de Sumatra, que tuvo 4 temporadas en el Girona, de 2006 a 2010, consiguió ascender de tercera a segunda, pues ascenso por tanto para nuestra compañía muy especial, superó el centenar de partidos oficiales con el Girona. Corro estuvo el año pasado 11-12, en Girona, tuvo 40 partidos en el juego, 18 goles. Lo que mucho más recuerdo es que Pellegrini también estuvo en el Girona, en la temporada 2003-2004, en segunda, tuvo 21 partidos en más tiempo. Y como curiosidad también interesante, se enfrentan los dos equipos con más jugadores que han disputado todos los minutos de competición. Mano Herrera, Damián y Echeita lo han jugado todo en el Elche, y Dani Mayo, Núñez y Marco Esteban lo han jugado todo en el conjunto Girona. Sumatra, pues, como dato de que sus equipos nunca pierden cuando hay marca, 27 partidos, 22 victorias, 5 empates. En el Elche de fútbol, 14 partidos ha estado con 13 victorias y 8 empates, y en el Girona, 12 partidos, 9 victorias y 3 empates. Cuando se mete a juega con él, su equipo nunca pierde. A ver, en el así que el juicio nunca sea de nuevo. Jota Viejo, taller auxiliar de calzado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, amarrado, diferido y rebajado. Jota Viejo ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Jota Viejo, en Elche, teléfono 627-576-22, en correautomático@jotaviejo.es. Thank you. Marca, Ayuntamiento de Elche, es tu mundial, es tu ciudad, contamos contigo. Es una verdadera lástima que no podáis ver la pinta que tiene el cliente que me estoy haciendo en este anuncio. Y lo mejor, ¿cómo huele? Consigue con la verdad una magnífica plancha de sal de aluminio líquido y apta para inducción, especialmente recomendada para cocinar todo tipo de platos sanos, apetitosos y sin grasa. Y por solo 19,95 euros. El próximo domingo, lleva a casa la cartilla de la plancha de sal de aluminio líquido con la verdad. ¿Quieres compartir experiencias con personas mayores? ¿Quieres prevenir accidentes o actuar en caso de una emergencia? Hazte voluntario de Cruz Roja Elche. Más información en el teléfono 965 45 90 90. 965 45 90 90. O en la web cruzrojaelche.org. Porque ser voluntario no es solo ser voluntario, es mucho más. Aquí seguimos hasta las 4 de la tarde. Enseguida repasamos ya la quiniela y la agenda deportiva para el fin de semana. Antes unos cortes de Echeita, uno de los protagonistas en el día de hoy. Por cierto, que el árbitro del partido, que es Fernando López Mancera, este niño de 35 años, pedagogo, de la segunda temporada en la categoría. El año pasado acabó décimo en las valoraciones del comité técnico de árbitro. No está mal, para ser un debutante. Un dato, cuidado, el árbitro más tarjeteador de lo que llevamos de liga. Lleva 52 amarillas, 4 rojas, 4 directas. Envuelto en política por su unidad general, por Juan Pimiel de promoción de ascenso, a segunda de la temporada 2009-2010. Los amarillos ganaban 2-0. Se quejaban de que los madrileños remontaron con un gol en fuera de juego. Otro de penal inexistente y un tercero que vino por el pedido hermano. Fue la marinera la que armó el gol. Afortunadamente va a arbitrar a dos de los tres equipos, en este caso, Girona y Elche, más limpios y con menos tarjetas de la categoría, unido al Barça. De cuenta, pues, Girona y Elche, Barça B, los más limpios, los que, junto a Villarreal, creo yo, más se dedican a jugar al fútbol. Menos a dar pasos. Bueno, ¿qué partido espera Echeita? Fijaros, Echeita y Pellegrín están en una cartulina amarilla en 14 jornadas centrales. Y la vieron en la primera jornada de liga. Son 13 jornadas sin ver amarillo. Eso habla de la filosofía y el estatus de este Echeita. Este no es Echeita, este sí. Yo creo que va a ser un partido muy bonito, ¿no? Nos enfrentamos los dos primeros clasificados de la liga. Y bueno, creo que respecto a los partidos anteriores de los dos equipos, yo creo que en un principio tiene pinta de que sea un partido bonito. Los dos equipos intentamos jugar al fútbol bien y bueno, Alcázar, en el aeropuerto norte, en Liga Nacional, ojo al duelo, Elne, el CD, mañana a las 5 en el campo municipal de Alcádiz, si en segunda división femenina, y por 7 el este femenino se enfrenta al Fundación Alcázar. En balonmano, no hay jornada hasta 2013 en su menor, el Elche Mustang ha finalizado el año como segunda a un punto de vista de Rotesa, fantástico arranque, histórico arranque en balonmano Elche, y el primer descartado grupo de masculino, un balonmano Madrid, un balonmano Elche, mañana 5 y medio en el centro de partido municipal en Elche. En fútbol sala, tercera división, grupo 15, con Mex Muchamiel, Elche, fútbol sala, a las 8 y media. Femenino, en esa la Elche, el centro descansa, Crepi, Unter y Miguel Elche, mañana las 6 en el pabellón municipal de Oriente y Juventud del contra el Ondara, el domingo a las 12 en el pabellón de Elche. Pues vamos a por la quiniela. Deportivo nos va a acompañar Mónica. le ha dado un chance? Sí, bien el árbitro, ¿no? Los otros días. El árbitro espectacular. El árbitro increíble. El árbitro muy bueno. Luego viste también como la grada de mi atuve. Sí. Y yo no provoqué a la grada ni ninguna. Ya, te provoqué a la grada. Estaban bien, vieron como todo el mundo. El árbitro, pues, tengo sus opiniones, ¿no? No se acordaron de su padre o su padre. Ese árbitro me tenía mi manera. Ese árbitro ya ni tal ya no lo dio. Entonces, ese sin siempre abierto para coger el cartel. Entonces, pues, no lo entiendo, no entiendo ni cómo lo hace. Ahora, eso de que, aquí la ironía, ¿no? Parece que la UEFA le ha premiado con su centenario, cuando la UEFA no premia nunca. Vamos a ver, Rayo Vallecano Mallorca, voy a poner que gana Rayo. Vamos, Rayo. dejamos. Dejamos a Ruiz Mateos y casilla número 8, La Palma, Córdoba, y casilla número 9, Hércules Sporting. Nos acompaña ese estandarte de jugadores que fue Peña. Ahí está. Bueno, estoy aquí en Orihuela mordiéndome la uña y mordiéndome la uña. ¿Y eso? Porque si a un día me pillan ni te roban el equipo, ahora me bueno, siempre recordamos a Peña que marcó el gol de la permanencia contra el Congo. Sí, que era la idea. Fue un golito de los demás más gustados. Lo recordamos siempre con mucho cariño. Tú no te puedes imaginar con el tubillo por arriba y con los goles. ¿Qué supondría que Leche ganase mañana en Girona?